muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarle y poder compartir estos comentarios maravillosos de la palabra de Dios. Hay un texto que a veces puede ser entendido mal, pero yo lo encuentro tan fácil, a veces tan lindo, como Jesús nos ayuda a entender. Dice Mateo 5:17, dice: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir." Cuando dice Jesús, "No he venido para abrogar la ley y los profetas", pastor, ¿a qué se está refiriendo Jesús con ley y profetas en ese sentido? Bueno, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de que para Jesús el escrito estaba por sobre cualquier otro fundamento, tradición que nosotros podamos encontrar. En los tiempos de Jesús también existía una tradición, ¿no? Más adelante nosotros vamos a ver que en nuestros días y a través de la historia, la Iglesia Católica, por ejemplo, basa todas sus creencias o sus credos en una tradición. Por lo tanto, en los tiempos de Jesús también existían tradiciones y era la llamada tradición rabínica. Ellos tenían un cúmulo de tradiciones orales o llamada la ley oral, la ley rabínica. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos que siempre los citamos, ¿no? Por ejemplo, que las personas no podían caminar cierta cantidad de pasos en el día de reposo. En el día de reposo, para guardarlo correctamente y que no se considerara un trabajo, por ejemplo, el cargar una prenda de ropa, ya era un trabajo, estar cargando algo. Por lo tanto, pero si usted lo cosía a su ropa principal, entonces ya no era un pecado. Para nosotros puede sonar un tanto absurdo y lógico, pero era una tradición que ellos tenían llamada la ley rabínica. En cambio, Jesús fue atacado de quebrantar la ley. Por ejemplo, cuando curaba en el día sábado, cuando iba, caminaba para hacer el bien. Entonces los rabinos llegaban y le decían, tú estás quebrantando la ley, ¿no? Pero era la ley rabínica. Y Jesús, cuando le responde ahí en Mateo capítulo 5, verso 17, él le responde, no penséis que he venido a quebrantar la ley. ¿Cuál ley? ¿La rabínica? Claramente no. La ley de Dios, aquella que está en el que para aquel entonces era el Antiguo Testamento, que comprendía la ley, los profetas y los escritos. La advertencia que hace es muy fuerte, porque después en el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, la importancia que tenía de Jesús, la ley, estaba en el Pentateuco, especialmente en Éxodo, ¿no es cierto?, donde está estipulado estas 10 palabras, estos mandamientos, que hoy día lamentablemente han sido pasados a llevar, y se está enseñando algo que no es bíblico, que Jesús no aprobó, y Jesús dice lo que va a pasar con aquellos que hacen esto en realidad. Así es. Es interesante los textos que usted acaba de leer, porque nos muestra el escenario. Jesús en el Sermón del Monte tiene dos grandes escenarios. La gran multitud, y en primera fila tiene sentados a los líderes religiosos, incluidos a los escribas. En el verso 19 está haciendo alusión implícita a aquellos que enseñan la ley. En los tiempos de Jesús, los únicos que podían enseñar a leer a través de las escrituras y enseñar el sentido correcto, la interpretación de la escritura, eran los escribas. Entonces les dice que más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablándole a aquellos que enseñaban. Y luego, mirando al pueblo, le dice, porque os digo, el verso 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí hace la cita explícita. ¿Qué está haciendo el Señor acá? Está diciendo de que hay personas que dicen observar la ley, como los escribas y los fariseos, pero su justicia no es coherente, es decir, su estilo de vida, sus prácticas religiosas, no son coherentes con aquello que dicen creer. Por lo tanto, a eso se refiere el Señor, que nosotros debemos tener mayor nivel de justicia. Es decir, yo guardo la ley, es un escrito está, es algo inamovible, pero mi vida se debe ver reflejada en coherencia con aquellos principios y fundamentos absolutos que la ley de Dios nos entrega a nosotros. Fíjese que estoy leyendo aquí en Mateo 22, también Jesús aborda. Interesante lo que dijo recién Pastor, volviendo a eso, porque yo creo que uno mismo que a veces está hablando acerca de estas cosas, llega a muchos hogares, a muchas personas, y uno tiene que ser muy cercano a la Biblia, estudiarla y dar a conocer efectivamente lo que la Biblia dice y su interpretación, que es la única que existe. Incluso nosotros decimos que la Biblia se interpreta a sí mismo. No nos podemos perder a veces porque la Biblia tiene un significado extraordinario. Ahora acá en el Mateo 22:37, que hay un incidente bien interesante, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante como él menciona en relación a la ley, los mandamientos, al final la ley es amor. En esencia es el carácter de Dios, pero él lo dice que es un amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Interesante ese concepto de ley, que a veces nosotros no lo entendemos bien, pero si fuéramos a lo que Jesús entendía de la ley, van a ser muy diferentes los mandamientos. Los vamos a amar, vamos a querer. Incluso el salmista dice: en tu ley medito de día y de noche. Es una alegría tenerle a mí, frente a mí. Muchas veces en nuestro colectivo, nuestra mente colectiva, está la idea de que la ley de Dios es un conjunto de prohibiciones. No matarás, no adulterarás, etc. Pero cuando vamos a la esencia de la ley de Dios, nos encontramos con el reflejo del carácter de Dios. Y Juan, en una de sus cartas, ¿no?, él dice que el verdadero principio es el amor de Dios. Dios es amor, dice. Es interesante que la ley nos cuida, nos protege, nos preserva, nos guía, y es una representación del cuidado, de la guía, del amor de nuestro Dios, y no es un conjunto meramente de prohibiciones. Claro, Jesús está respondiendo en realidad este texto que acabamos de leer a los saduceos, ¿no es cierto?, que estaban haciendo cuestionamiento. En realidad, si uno mira con detención, todos los acercamientos a Jesús de esta gente no fue para aprender de él, sino encontrar alguna, un desvío, criticarlo, ver en qué se equivocaba, qué estaba haciendo mal. Y ese les impidió a ellos realmente reconocer que frente a ellos estaba Cristo mismo, dándole las maravillosas enseñanzas de lo que él dejó en su palabra en el Antiguo Testamento y lógicamente en el Nuevo Testamento. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, amables oyentes, nos es grato haber estado con ustedes. Sigan estudiando estas cosas, léase la Biblia con oración y Dios, por medio de su Espíritu Santo, le enseñará grandes cosas, porque así quiere Dios que aprendamos y seamos grandes en entender la palabra de Dios. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Bendiciones.